con ustedes, el que incomoda a los mandilones y las malas mujeres, mejor conocido como el maestro. Aquí está el sensei. Él es el Doggy. Gracias, gracias. Ya lo saben que estamos regalando boletos para que vean el concierto virtual de Alejandro Fernández. Será este sábado a las 7:30 por ahí, hora del Pacífico. Así que sigue escuchando para su oportunidad de ganar las entradas para el concierto. Bueno, para que lo vean vivo el concierto de Alejandro Fernández, la nueva normalidad ahora. Y pues ahí con la familia, la nenorra o con los cuates. Pues vamos con algunas llamadas. ¡Bravo! Garbanzo, vamos a satisfacer al garbanzo. Gracias, maestro. Y nuevamente les digo, la finalidad aquí de este segmento es simplemente para que ustedes tengan más apertura, más sabiduría a la hora de elegir a una mujer. Nunca elijan una mujer porque tiene unas piernotas, nunca la elijan porque tiene unas nachas bien grandes, nunca la elijan que porque tiene unos ojos bien grandes, que tiene unas pestañas naturales como nadie, que porque tiene una voz bien sensual, que porque está bien joven. Busquen una mujer porque los valora, los respeta, los procura, les importan ustedes. Por eso debían de elegir una mujer, no porque es que me gustan las de Jalisco, es que me gustan las de Monterrey, es que me gustan las de Tijuana, es que me gustan las de Chicali, por eso ando con ella, es que me gustan las de Juárez, es que me gustan las de Chihuahua, bueno, a mí también, y las de Sonora, pero no va por ahí. O sea, ese tipo de mujeres que tú quieres para pasar un buen rato está bien, pero no es la mujer que vas a elegir para una relación seria o para que sea la madre de tus hijos simplemente porque es que yo siempre había querido una brasileña, güey. No, es que así no funciona, muchachos. Eso es como una fantasía o algo ahí más, que se puede decir, pues algo diferente que tú siempre quisiste conocer de repente una, no sé, una Serena Williams, ¿no? Imagínense una... Entonces, muchos jóvenes ahorita están haciendo elecciones de muchachas. Oh, es que ella tiene like 5,000 seguidores en Instagram. No, por mi madre, no, que yo he visto. De verdad, man. Entonces dicen, si yo sé que esos güeyes quieren con ella, I'm the boyfriend, ¿eh? Y las hacen que posteen fotos de ellos con ellas en redes. Empiezan. Entonces, este tipo de relaciones no son sanas a largo tiempo. Son relaciones, son petardos. Se acabó. Petardo. Eso nada más se los digo para que ustedes tengan cuidado de qué eligen para... Recuerden lo que he dicho siempre. Hay material para ser esposa, novia seria, y hay material para pasar el rato. Y créanme, muchachos, no se sientan mal. Ellas empezaron con estos juegos. Este nada más es para esto. Aquel sí lo quiero para casarme. Este nada más lo quiero. ¿Ustedes no creen que las mujeres, ellas sí, a todos los eligen por amor y todo? Tú, Brody, si una mujer no te pela ahorita, dile que te ganaste la lotería, que eres el dueño de la empresa fulana, les nace el amor. Y viene las famosas frases. Yo cuando lo conocí me caía gordo. Yo cuando lo conocí ni siquiera volteaba a verlo. Yo cuando lo conocí ni siquiera... Pero mira, poco a poco me conquistó. Mis tanates. ¿Cómo no? ¡Bravo! Pues bien, bravo, gran vamos líder. A tomar garbanzo para que veas. Sí, maestro. A ver, ¿con cuál vamos, garbanzo? Hasta te voy a dar elección de las 500,000. Al uno, maestro. Vámonos en orden. Alejandro, adelante, Alejandro, te escucho. Maestro, buenas tardes, ¿cómo está usted? Bien, Brody, gracias. Lo voy a confesar, siento algo de emoción. Nunca había tenido la necesidad de llamar, pero porque nunca había tenido un comentario, pero hoy tengo un comentario. Bravo. Muy bien, Brody, gracias. A escuchar sus pláticas me doy cuenta que usted es una persona completamente preparada y también me di cuenta que solo escuchando te das cuenta cuando dices, ah, mira, mi mujer no califica para nada de esto de las malas mujeres. Entonces te das cuenta que dices, wow, tengo una mujer valiosa. Pero obviamente pues esto fue una etapa de crecimiento entre los dos donde tuvimos subidas y bajadas. Tuvimos unos ciertos problemitas en el pasado donde yo no me supe valorar y te das cuenta que las mujeres pues van viendo hasta dónde puede escuchar y yo no sabía controlarme. Ah, sí, la mujer tú le vas dando ahí. Por eso les digo yo, desde novios vayan amarrándose uno, porque en cuanto van viendo la puertita abierta, como el chiste de Pepito que llegó al cielo, le abrió poquito San Pedro, metió el dedito, dijo, ábrele para sacar el dedo. Le abrió San Pedro y metió dos. Dijo, ay, San Pedro, ábrele, que quiero sacar los dos dedos. Le abrió y metió tres, y entonces así hasta que se metió. Entonces, las mujeres poco a poquito van abriendo esa puerta hasta que tiene que existir la pared que digas tú, oye, ya no. O sea, no es mala onda, te quiero y te amo, pero no puede ser todo lo que tú quieras y todo lo que tú digas, ni dejarme mangonear. Pero bien, Brody, acabas de decir algo que me llamó la atención y dices tú, me tardé para darme cuenta que tiene una buena mujer. Y así hay gente que se tarda para ver que tiene una mala mujer como para ver que tienes una buena mujer. Entonces hay que también estar truchas y valorarlas, Brody. Y lo que el punto de esto, de ese comentario, fue que en la etapa de que nos estábamos acomodando, yo perdí el control, donde yo pedía las cosas a toda madre, es el jale, cada quien hace su jale y vamos a estar bien, y estaba un poco más joven. Entonces yo empecé a escalar una etapa donde primero amable, luego grosero, luego gritando, y caí en un círculo vicioso donde terminé yendo a unas terapias. En las terapias te enseñan que debes de valorarte, debes de valorar lo que haces, y empecé a valorarme, y cuando empecé a querer poner un alto, ella empezó a querer pucharme para afuera, ¿no? No estaba acostumbrada a que yo contestara para atrás. Pero bueno, pasamos. A ver, ahora fuiste a una terapia donde te dijeron, tienes que llevar las riendas, valorarte. Oye, pues qué buenas terapias, porque por lo regular aquí, donde quiera que vas a terapia, terminan diciéndote que tienes que hacerle caso a la mujer. ¡Qué buenas terapias! Una maestra aquí en North Hollywood me dejaba enamorado con sus pláticas, porque ella te explicaba, hey, valórate, si sientes que algo está mal, defiéndete. Ahí está. ¿Por qué te sientes ofendido? ¿Por qué te sientes atacado? Y si la otra persona no llega a entender, entonces sabes que es una mala persona. Hablé con mi mujer y le dije, mira, estas cosas están así, si no cambiamos esta dinámica, yo me voy a ir de la casa. Entonces empezó a entrarle un poco de miedo y dijo, ok. Empezó a cambiar, cambiamos, nos llevamos bien. Ah, ¿verdad? Pero eso es lo curioso, después de esto, maestro, yo soy amigo de mi mujer y nos llevamos bien y no le falta el respeto, pero me di cuenta que una de mis amistades a mis espaldas dijo, ay, ese cabrón es bien mandilón. Y yo les quiero decir a esos que los escuchan ustedes, no, a veces no es que uno sea mandilón. Cuando ya entiendes la dinámica, dices, voy a escuchar a mi mujer, si ella está bien, voy a ceder. Pero donde ella esté mal, yo le voy a decir, no, estás mal y no va a pasar esto porque estás queriendo abusar. Perfecto. De tu posición. Uh-huh. Y ese es todo mi comentario. Es que esa es la dinámica que yo les digo aquí, Brody. El mandilón no es aquel que ayuda. El mandilón no es aquel que está con sus niños. El mandilón es aquel que se somete a todo lo que dice la mujer cuando ella quiere. El Brody todavía trabaja, todavía llega a la casa a hacer cosas que a ella le corresponden. Están en un party, lo tienen a un lado ahí amarrado. Va todo como ella quiere. El coche que ellos quieren comprar para la casa. El otro coche que él o ella quieran comprar tiene que ser como ella dice. La casa va de la pintura que ella quiere. Las vacaciones tienen que ser donde ella quiere. Navidad tiene que ser con su papá y su mamá. El día del niño tiene que ser donde... O sea, todo, todo. Si tú dices, hijo, en Halloween quiero que te vistas de la parca. No, él se va a vestir de la tortuga ninja. Y de la tortuga ninja va el niño. No. Ahí va el niño llorando, pero yo quería la parca. Te callas, tú eres tortuga ninja. Además, la parca va a asustar a otros niños. O sea, y ahí van. Entonces, este tipo, ese es lo que yo me refiero para ser mandilón. Entonces, los mandilones son un ejemplo de lo que los niños no deben de ver. Son un mal ejemplo los mandilones porque están mostrando flaqueza, manipulación. Y todavía la gente los glorifica y dice, es re bueno tu hombre, ¿verdad? Sí, bueno, para nada, para que lo mandes. ¡Bravo! ¡Bravo, maestro! Pues te agradezco, Brody, y ya vuelvo con más aquí de mi clase. El teléfono es 1-888-874-2656. Sé que hay nuevos lugares donde nos estamos escuchando, no se asusten. Es en la punta del iceberg. Todavía no se van a ver más. Ya vuelvo. Es el Doggy, maestro, el líder que sabe todo. La Choco dice que es su desahogo. Y si le llamas, muestra que le respetas, cerebro, con tu lengua. ¡Antes conectas! Llama ya al 1-888-874-2656. Que su segmento es un desahogo. El podcast de Erasmo y Chocolata, el más chido para escuchar. El podcast de Erasmo y Chocolata, a toda hora y en cualquier lugar. Bueno, ya se viene. Ya se viene el chocolatazo. Un ratito se viene el chocolatazo, señores. Si usted quiere hacer un chocolatazo, llame. Llame ahorita porque hay mucha gente llamando. Y ahorita creo que es donde menos llamadas hay para eso, así que aproveche. 1-888-874-2656. Y bueno, ya sabe, vamos con llamadas. Síganme en mis redes sociales también. @elmaestrodoggy. @elmaestrodoggy. Vamos con Saúl. Saúl, te escucho. Maestro, hasta que por fin logro hablar con usted. Tantos días en espera. ¿Cómo está? ¡Ah, qué suerte! ¡Bravo! Bien, bro, gracias. ¡Bravo, suertudote! Eres afortunado. Dos cosas bien rápidas. La primera, maestro, que gracias a usted, el sábado tuve una competencia de CrossFit aquí donde yo vivo y me puse a escuchar sus clases y gané el primer lugar junto con otro compañero de 17 equipos. ¡Qué bárbaro! ¡Ve nada más dónde está la gasolina! Le hice hasta tag en Instagram. Ahí puse un post y ahí le hice tag a usted. Que cargaba la gorra con el logo del show de Erasmo y la Chocolata, porque yo no voy a poner el logo del garbanzo. No, no representa nada. Claro, el ponerse mi logo, mi escudo, representa un hombre formal, trabajador, alguien honesto, alguien que es respetuoso, que no se deja de las mujeres, que no se deja mangonear. Y muy pronto pondré a prueba a todos mis alumnos y voy a ver qué tan alumnos son con una cosita que tengo por ahí, hasta se van a llevar su diploma. Pero bueno, dime, Brody. Bueno, antes que nada, quería, tenemos un pequeño problema. Bueno, no sé si es problema o no, sino que mi hermana se acabó de graduar de Fresno State, es maestra ahorita en Sanger Unified, y siempre le di los consejos de que no tuviera novio, que se enfocara en terminar su carrera, y lo logró, gracias a Dios, lo logró, ya tiene su trabajo ahorita. Pero el problema es de que ahorita ya trae noviecillo y la cosa es de que sabemos nada más nosotros, pero mi papá no sabe todavía porque tuvo unos pequeños problemas de salud y con una noticia así se iba a alterar más. Además, mi papá es de esos hombres de los que usted habló ayer, de esos hombres de pocas palabras, de esos hombres recios, de respeto, de que si él decía, te vas a sentar a comer, se sentaba uno a comer sin ninguna palabra. Y no, la verdad, no oye, sabemos. Oye, Brody, ahorita se sientan a comer. ¿Y qué vas a querer? ¿Tengo macarroni? ¿Tengo sopita? ¿O te hago un huevito? Antes era, te sientas a comer y lo que hay, hijo. Y no era malo, porque te vas a acostumbrar. Es una escuela para la vida. Ahorita que... ¿Cuántos chavos llegan a trabajar aquí, millennials? Y ya ellos son los que piden, los que dicen qué tienen que hacer. Yo quiero hacer esto. No, tú vas a hacer esto. Se van. Entonces, la nueva generación es por culpa de los papás, de los padres. Pero bueno, sigue, Brody. Sí, y como le digo, que también a mi mamá le dio muchos consejos a mi hermana de que acabara su carrera, que se enfocara todos estos años en acabar su carrera. Yo también le di muchos consejos. Yo le dije, escucha a mi maestro. Él da buenos consejos, tienes que enfocarte en tu carrera, tienes que acabar tu carrera y ya después ya buscas tu novio si es que quieres tener novio, pero primero, sé alguien en la vida y échale muchas ganas. Y sí, maestro, gracias a Dios se graduó. Si le puedo mandar un saludo, se llama Alma Pérez, allá en California, en Selma, California. ¿Cómo se llama? ¿Alma o Salva? Alma Pérez. Alma Pérez, ¿en qué parte de California? En Selma, ella vive en Selma. En Selma. Y se graduó, entonces, pues, ¿qué edad tiene ella? 24 años, maestro. Cálmense, muchacho. Maestro. Cálmense dos. No me preocupa por Luis, maestro. Por Luis no me preocupa. Ay, no, sí. Garbanzo menos. Menos por el garbanzo, no, pero si me dejas a mí ahí, sales con trillizos. No, maestro, ¿qué pasó? Y puros hombres, trillizos. Entonces mi pregunta es, ¿cómo sería de manejar esto con mi papá, que tuvo unos pequeños problemas de de salud, y pues todos sabemos en la familia, mi esposa, mi hermano, mi mamá, pero mi papá es el único que no sabe. Pero la cosa es de que yo en lo personal tengo un poco de miedo cuando él sepa, porque como le digo, mi papá es de los señores aquellos de sí, pero de que, pero también algo que es muy importante, que algo que les inculcó a ellos, ser la honestidad. Y yo sé que hay una línea muy pequeña entre la honestidad y la prudencia, ¿no? Hay que ser prudente, sí, aquí. Y yo creo que ese tipo de hombres lo aprecian más cuando tú les dices, jefe, las cosas están así. Y que lo sepa, por otro lado, usted es un hombre fuerte, desde ahí tú ya le vas dando colchoncito. Usted es un hombre fuerte, nos ha enseñado a ser recios. Y esto es lo que está sucediendo, la verdad. Porque si tú llegas más con más miedo, con más, entonces ya como que lo predispones a que... O le metes más ese sentimiento a decir, es cosas que suceden, ¿no? Y ahí están. Sí. Eso es lo que yo haría. ¡Bravo, maestro, bravo! Okay. Ya le entendí, maestro. Sí. Y otra cosita bien rápida, sí, bien. Yo en lo personal, yo quisiera que mi hermana se casara en algún día con alguien que tiene una profesión como ella, ¿verdad? No, pero pues tú ya estás pidiendo, tú, pues, no, ojalá. Pido más, sí, pido de más. Nada más que, como le digo, es un poquito complicado. Mira, Brody, pide a alguien que la quiera, que la ame, que la respete y que tenga visión. No quiero decir también no cualquiera que ni tenga ganas de trabajar, que no tenga visión tampoco, pero al que tenga una visión, aunque sea de, pero que le guste salir adelante. Entonces, Brody, te agradezco, se me acabó el tiempo, pero regreso, ¿eh? Después del chocolatazo voy a regresar, Brody. Es más, no se me vaya, no se muevan, y el que se mueva, pierde. Es el Doggy, maestro, el líder que sabe todo. La Choco dice que es su desahogo. Y si le llamas, muestra que le respeta, cerebro, con tu lengua. ¡Antes conectas! Llama ya al 1-888-874-2656. Que su segmento es un desahogo. El podcast de Erazno y Chocolata. El más chido para escuchar. El podcast de Erazno y Chocolata. A toda hora y en cualquier lugar. Bueno, estamos de regreso. Algo que me llama poderosamente la atención. Esa es la palabra. Poderosamente la atención. Es cuando una mujer se pelea con otra mujer porque le bajó el marido, ¿no? Y usan la palabra maldita guau guau, ¿no? Roba maridos. Fíjense nada más. Maldita roba maridos. Ese tipo de mujeres, ese es entre las contradicciones de muchas mujeres, y me van a decir ahorita, pero ves, está en contra de las mujeres, todo lo ve mal. No, nada más les digo para que vean que ellas son seres normales, porque ustedes creen que ellas son como que tocadas por Dios, como dice la canción de Intocable, y es que tú te sientes tocada por Dios. Entonces, no, son seres humanos, pero vean dónde está su manera tan infantil, que ellas nos han dicho también a través de la historia que ellas son quien maduran primero. Sí. Para mí no es nada maduro una persona que va y se pelea con otra mujer y le dice, me bajaste mi marido, hija de tantas, me las vas a pagar. Ese tipo de cholas, ese tipo de actitud de viejas de barrio, ¿no? Es de verdad muy bajo. Y les digo muy bajo, ¿por qué? Porque tú tienes un compromiso con tu esposo o tu novio. Tú no tenías compromiso con la vecina, tú no tenías compromiso con la amiga, ni tenías compromiso con otra mujer. Por lo tanto, tu compromiso es con este Brody. Tu enojo debe ser con él. El enojo es con el hombre que te engañó, no con ella. En la contradicción de las que yo les iba a hablar es de que siempre dicen, siempre, bueno, casi siempre, que ellas son más fieles, que respetan más. Pero qué raro, hay mujeres que andan con hombres casados, no respetan más porque te están faltando respeto a ti como mujer, otra mujer. Entonces, a la hora de hablar de sexo, acuérdate que cuando el hombre te engañó fue con una mujer. Por lo tanto, si vas a defender sexos, te vas a ver muy mal. Mejor di, maldito esposo que tengo me fue infiel, ¿no? No, maldita vieja que ves que el otro, porque en otras pláticas dice que las mujeres son más y que más respetuosos y que no sé qué y qué rollo. Se están contradiciendo, ¿me entiendes? Ese es uno de los puntos el día de hoy que les quería también dejar ahí. ¡Bravo! ¡Hip hip! ¡Hip hip! ¡Hip hip! ¡Hip hip! José, buenas tardes. Bye, bye. Buenas tardes, señor. Adelante, José. Estamos? Tengo poquito tiempo. Ok, te lo voy a pasar, pero de volada a ver si te puedo arrastrear así. Hijo. Mira, mira, te voy a poner un ejemplo a ver si. Y eso directamente es para ti. Vamos a suponer que tú estás contra las mujeres que las que tienen hijos. Pues tú eres un mal partido, ¿verdad? ¿Qué va a pasar si algún día tu hijo te llega a ti que se metió con una que mujer? Se, ¿que él se friegue? Sí, que se tiene que tenga dos hijos. ¿Que él se friegue? Papá, mira, voy a ser papá. Ya me hicieron esa pregunta, Brody. Esa ya me la hicieron. Que se friegue él. Iba a despreciar a tu nuera, iba a despreciar a tu nieto. No, es que no es que no va a ser mi mujer. No va a ser mi mujer, va a ser la mujer de Crucito. Sí, exactamente, pero si te dijera el Crucito, pues si no quieres a mi hijo, no lo quieres mirar porque me casé con una mujer. No, pues yo no voy a querer a los hijos. A ver, yo no voy a querer a los hijos de los hijos de otro. No, yo no los voy a querer. ¿Por qué los voy a querer? No, no, a tu nieto que acabas de nacer. Y lo que te diga la mujer, que te diga la mujer, ¿sabes qué? Pues si no quieres al hijo de tu hijo, pues tampoco nunca lo vas a mirar, ni me va a mirar a mí. A ver, te voy a decir algo, Brody. Me estás diciendo que si Crucito se casa con una mamá soltera que tiene dos hijos, y después Crucito tiene un hijo con esa mujer, que yo no... Exactamente. Ok. Exactamente. Ok, pues ese va a ser mi nieto y lo voy a querer. ¿Qué tiene de malo? Pero si tú no quieres a la mujer esa que le dio el hijo, ajá, que no lo quiere, y te dice, bueno, si tú no me aceptas a mí, a los hombres, a la mujer y a mi hijo, que te digan, hijo, bueno, pues aquí va a parar todo contigo. Muy bien, te voy a decir algo. Si una mujer que es inteligente, ella puede entender que el papá de su esposo tal vez no es de su agrado, y si es inteligente va a decir, pues bueno, mi amor, tal vez tu papá no me vea bien a mí, pero pues que lleva, ahí está el nieto, que conviva con él y lo quiera. Yo creo que si es una mujer muy, muy, muy loca, si es una psicópata, va a decir, pues si no quiere a los hijos de mi otro marido y no los quiere agarrar como sus nietos, pues no dejo ver al nieto que es de él. O sea, esa es una locura lo que estás exponiendo tú. Estás hablando de una mujer psicópata loca, que ya porque yo no quiero a los nietos de otro, de no sé quién, ¡bravo! Ya por eso no va a dejar ver al hijo de mi hijo. ¡Qué bar, es una locura esta ya! O sea, tú me quieres encerrar y tú quieres que yo acepte una mamá soltera así a fuerzas. Pero ella te puede bloquear a ti, que no vienes a tu nieto verdadero. Pues que diga, no lo vas a mirar. ¿No le hace? ¿Y quién se friega? Pues tú, porque pues no vas a ver a tu nieto. No, mira, aquí lo más claro va a estar que mi hijo está con una vieja loca. ¡Bravo, maestro! Pues que se lo lleven el chingado, ¿no? ¡Uy! ¿Qué? Que se lo lleven la tatatá. O sea, tu hijo, porque pues, está con una vieja loca. Pues sí, es lo que te dije. Es lo que te dije al inicio, que él se friegue. Pero qué triste que tú tienes un único hijo querido y que no puedes mirar a tu nieto. Sería más triste también. Sería triste, pero esa es parte de la vida. Me tocó perder que mi hijo se fuera con una mamá soltera que no me deja ver al nieto porque no quiero a los otros hijos que tuvo con otro. No, para los otros hijos no importa. Se está hablando de tu nieto que te dio tu sí, hijo. Sí, pero no los voy a ver porque no quiero a los otros. Pues qué triste sería que no ves a tu nietecito. Sería muy triste, estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo contigo, sería muy triste. Y no te ibas a sentir muy mal. Sí, si uno está... A ver, la lógica dice que si estoy triste me siento mal. No es como que estoy triste y estoy feliz. O sea, ¿qué está pasando este cuate? No. A ver, déjate, hago la pregunta a ti, José. A ver. Entonces, si tú estás en contra de algo, por ejemplo, tú estás en contra de que tu hija se case con un drogadicto, por ejemplo, ¿no? Entonces, tú tienes que aceptar al drogadicto que le pega a tu hija por tal de que te deje ver los nietos, ¿verdad? Pero ahí te estás cambiando algo muy diferente. No, yo nomás hice una pregunta. ¿Por qué le...? A ver, no. Yo le topeo sus preguntas, ahora usted topelea las mías. Si usted tiene una... A ver, pero escúchame. Tienes una hija, anda con un brody que la maltrata. Y el Brody dice, pues si tu papá no me quiere a mí, no vas a ver a los nietos. Sería muy triste que no veas a los nietos, ¿no? ¿O sí lo vas a aceptar al Brody como es? Pues por supuesto que ahí no, porque... ¡Ah, qué triste! ¡No, qué bueno! ¡Qué momento! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Hip, hip! ¡Hip, hip! ¡Hip, hip! Oiga, maestro, ya le dio una trapeada a este José... inventándose de salidas falsas. ¡Qué va! Cloro, limpia el piso. ¡Bravo! Tiró el micrófono, maestro. No, aquí estoy todavía. Busque otro escenario, don José. A ver, saque otro escenario. Muy bien, entonces, José, son dos nada más para dejártelo bien claro, para que no te equivoques, para que sepas por qué estoy con más de 10 años al aire siendo el maestro, para que no te equivoques. Lo que para ti no es importante, para mí puede ser que sí lo sea, y viceversa. Por lo tanto, yo no puedo aceptar, no sería de mi agrado que mi hijo ande con una mamá soltera, pero él seguirá siendo mi hijo y lo amo y lo quiero. Pero si por eso no voy a ver a mis nietos, pues ¿qué voy a hacer? Ni modo, lo mismo tú. Tú no es de tu agrado un hombre que maltrate a tu hija, no por eso lo tienes que aceptar. Y el sacrificio es que no vas a ver a tus nietos, ni modo. ¿Lo ves? Sí, tienes razón, yo creo. ¡Bravo, maestro, bravo! Dale, ahí pues. Está otro nuevo alumno, maestro, que entiende su verdad. Sí, siempre entiende, nada más que viene a buscarle chicharrón aquí. Yo les voy a decir algo, ya para terminar rápido. Muchas veces, cuando ustedes no tienen su mente bien fija en algo y no tienen bien los cimientos de su ideología, es muy fácil que alguien venga y te diga, cambia de ideología. Ahora, ¿es malo cambiar de ideología? No es malo si no te hace un mal. Por ejemplo, yo les he dicho aquí que no venga una mujer a cambiarlos, pero si tú haces drogas, eres flojo, eres alcohólico, y viene una mujer y te saca de ahí, oye, qué fregón que viene esa mujer a cambiarte. Nada más quiero que usen la lógica. Cuando digo yo, no todo es así como que blanco y negro. En ese aspecto, hay que ver los matices, me cambió para bien. Pero si un brody, una mujer te cambia para mal, de eso hablo. No dejen que una mujer los cambie o dejen de ser el cuatachón que llegaba cotorreando a la carne asada, el brody que llegaba y le decía a sus amigos, güey, vente a ver un juego de vez en cuando, o voy a ver un juego. No dejen de hacer eso, eso es lo que alimenta el espíritu, es la gasolina del ser humano. Y ustedes por una mujer dejan todo y al final cuando una pareja les falla a esa persona, que es normal, no pasa nada. Es cuando vienen las peleas, los golpes, la policía, eso es famoso tóxico, porque ustedes dejaron todo por alguien y no es sano, ni siquiera es nada de sano eso. Me voy, brothers, cuídense mucho. ¡Bravo, bravo! Hasta la próxima. ¡Bravo, bravo! Es el Doggy, maestro líder que sabe todo. La Choco dice que es su desahogo. Y si le llamas, muestra que le respeta, cerebro, con tu lengua. ¡Antes conectas! Llama ya al 1-888-874-2656. Que su segmento es un desahogo. Desahogo.